Capítulo 121. Junit comprueba el agua en una fuente de la villa. Core. No te dije. La acompaña. Cuando la tomaste estaba buena para beber. Y cuando la pasaste al barrio egipcio... se convirtió en sangre. Ella bebe de un cacito de madera. Extraordinario. Ese dios tuyo le lanzó la maldición a los egipcios y está protegiendo a su pueblo. Sí, es lo que parece. ¿Y ahora qué harás? Primero voy a saciar mi sed. Piensa con astucia. Después iré a hacerle una visita a mi yerno. Rinde frutos nuestra alianza. Espero que continúe así y poder recuperar la vida que tenía antes. Algo después. Es lo que más deseo. Que las cosas vuelvan a ser exactamente como eran. Pasean por una calle cercana al palacio. Ahora puedes irte. Se separan. Voy a hablar con el rey. Después me cuentas cómo te fue. La mujer se dirige a los guardias que custodian el edificio real en la noche. Y el hebreo la vigila oculto tras un obelisco. Y Kenny sale a recibirla. ¿Qué quieres? Ya sabes. Hablar con mi hija, la reina. Dile que tengo información más importante que la de ayer. ¿Qué información? No te interesa. Pensándolo bien, esta vez quiero hablar directamente con el rey. Realmente estás loca. Imagina si voy a molestar no al rey. No pierdas tiempo. Lo que tengo que decir es muy importante para el reino. El rey puede arrepentirse de no irme. ¿Y tú más? Por no darle mi recado. Dentro. Dice que tiene información importante para el reino. Y que si usted no la recibe, se va a arrepentir. Echa a esa mujer de aquí. Y si llega a insistir, muéstrale la espada. Y amenaza con matarla. Así lo haré, soberano. Amenhotep visita a su madre. Ay, ya no aguanto más. Creo que alguien aquí necesita dormir, hijo. Ya voy. Pero antes quisiera... Entra Ramsés. ¿Qué sucede? ¿Qué quería Ikeni? Tu madre, perturbando nuevamente. Solo que esta vez ella quería hablar conmigo. ¿Tu madre? Disimulan. ¿Tu madre, mamá? No, hijo, es solo esa loca que insiste en andar por la ciudad diciendo que es madre de la reina, pero ahora ella, imagínate, quiere hablar conmigo. ¿Por qué no manda matar de una vez esa loca? Eso fue lo que hice. ¿Qué? Calma. Solo le pedí a Ikeni que le mostrara la espada y la amenazara en caso de que insista. Ahora vete a dormir, hijo. Mañana tienes entrenamiento temprano. Ya voy. Pero antes me gustaría saber cuándo tendremos agua de nuevo. No aguanto más beber jugo de granada sin agua, mamá. Su sabor es muy fuerte, es horrible. Todo se resolverá pronto con la llegada de los magos, hijo mío. Aguanta un poco más. Aguantaré solo hasta mañana. Nefertari lo besa en la frente y el príncipe... sale del aposento imperial. ¿Crees que haces bien al no recibir a mi madre? Lo que dijo sobre Genudmire era verdad. ¿Y si ella tiene alguna información valiosa? Puede ser. Pero no admito exigencias. ¿Por qué solo quiere hablar conmigo? Si Junet no fuera tu madre, ya estaría en el mundo de los muertos hace mucho. ¿No tienes curiosidad de saber lo que ella quería? Se aproxima. Claro. Pero mantengo el respeto por la divinidad del rey por encima de todo. La verdad es que todavía estoy confundida sobre lo que siento por mi madre. Una mezcla de odio con pena, con afecto. Es exactamente lo que estoy sintiendo por Moisés. Caleb y sus amigos en casa de Jochabed. Tú fuiste un guerrero. Enséñanos a luchar. No tenemos miedo. Y yo creo en su ferocidad y valor, pero nadie se vuelve soldado de la noche a la mañana. Entonces, ¿estamos atrasados para comenzar nuestro aprendizaje? Ustedes dicen todo eso como si participar en una batalla fuera algo divertido. Cuchillos, espadas y lanzas pueden quitar más vidas en un solo día que años de esclavitud. Por eso mismo, tenemos que comenzar a aprender a usarlas. Para defendernos. Sí, todo a su tiempo, muchachos. Por ahora no será necesario enfrentar a ningún ejército. La batalla de Ramsés será con Dios. Y pronto él se dará cuenta de que ni los soldados mejor entrenados serán capaces de derrotar a aquel que creó todas las cosas. Exacto. Y pronto seremos libres por el poder del Señor. Aún así, cuando salgamos de Egipto encontraremos pueblos enemigos en el camino. Es muy posible, Nadab. Yo no sabía esa parte. ¿Qué enemigos? Imaginen que esta mesa es un mapa. Aquí está Egipto. Mueve unos vasos. Al norte está el camino al mar, uno de los más peligrosos ya que está controlado por los filisteos. Enemigos de Egipto y de cualquier pueblo que se atreva a cruzar sus tierras. Al este está el Mar Rojo que tendremos que rodear para llegar al Camino de Horus, donde enfrentaremos a los soldados del faraón que están en campamentos cuidando las rutas comerciales. Pero rodeando el Mar Rojo por el sur no enfrentaremos a tantos enemigos, aunque al mismo tiempo tendremos que enfrentar otros peligros del desierto. Sin mencionar a los enemigos que encontraremos al llegar a Canaán. Seguramente nuestra tierra está ocupada por otros pueblos que no aceptarán perderla tan fácilmente. Sus sobrinos se miran impresionados. Este silencio quiere decir que ya no están dispuestos a pelear. Por lo visto no será fácil. Por eso mi insistencia. ¿Cómo vamos a defendernos si no sabemos tácticas de guerra? No tenemos armas en la villa, Nadab. ¿Cómo nos defenderemos de un ataque? Calma, muchachos. Dios proveerá. Él ya tiene un plan. Tengamos fe. Hace muy poco tiempo yo no hubiera creído que saldríamos libres de Egipto. Parece un sueño. Pues créanlo, está muy cerca de suceder. Solo debemos esperar la reacción de Ramsés. A los efectos de un río sin vida y una ciudad sin agua. Lo mejor es concentrarnos en ganar. Una batalla a la vez. Junit espera a las puertas del palacio. El reino va a recibir. Pero le dijiste que tengo información. Sí, ahora vete. ¿Le explicaste que son...? Tengo órdenes de matarte, si insistes. Desenvaina la espada. Me voy. Pero el rey perdió la oportunidad de evitar un enorme sacrificio para todos en este palacio. Para toda la ciudad. Se va a arrepentir. ¡Fuera de aquí! Core escucha escondido. ¡Rápido! Y sale a esperarla. Para reunirse con ella en una oscura callejuela. Sí, esta vez no tuviste mucha suerte. Me tendrán que implorar de rodillas para que vuelva. Quien viva lo verá. La ofensa clama venganza por semejante desprecio y ambos se alejan del lugar. Karen charla con Débora y Abigail. Si algo le sucede a Buck, nunca me lo voy a perdonar. Todo fue culpa mía. Tomé las peores decisiones en mi vida. Yo era una jovencita cuando Amos me encontró trabajando en la plantación. Y yo me dejé engañar con sus promesas de lujo y riqueza. Mi padre era un hombre rudo y sin corazón. Él estaba feliz cuando me fui de casa. ¿Pero y tu madre? Falleció. Ni me acuerdo de ella. Cuando me embaracé, yo me llené de esperanza, creí que todo sería diferente. Pero Meketre nunca aceptó su paternidad. Y eso me dolió mucho. Pero no puedo culparlo. Es por eso que quise que él viniera aquí a vivir con ustedes. Para que supiera lo que es tener una familia de verdad. Pac es una bendición para nosotros. Y yo soy una maldición en su vida. No digas eso, Karen. Olvida el pasado. Lo importante son las decisiones que vas a tomar de ahora en adelante. Puedes venir a vivir aquí. No tenemos mucho que ofrecer, pero lo poco que tenemos lo compartimos de corazón. ¿Verdad, Débora? Sí, puedes volver a empezar, Karen. Tengo miedo. Amos es un hombre peligroso, sé muchas cosas sucias sobre él. Él vendría a buscarme. Pero tengo algunos ahorros y... tal vez huya lejos de aquí. ¿Una mujer y un niño solos? Eso sería muy arriesgado. Ay, no sé qué hacer. Traté de proteger a mi hijo y acabé haciéndole sufrir aún más. Pero yo amo a Buck. Ustedes tienen que creerme. Claro que lo amas. ¿Quieres un poco más de agua? Le sirve de una jarra. Pero la egipcia se extraña. Aún entiendo por qué tienen agua limpia. Dios protegió la fuente de la villa. ¿Pero solo aquí? Nuestro pueblo no aguantaba más tantos años de sufrimiento y esclavitud. Así que clamamos a Dios por un libertador. ¿Y fueron escuchados? Sí. El faraón está siendo confrontado. Y él no quiere dejarnos partir. Por eso Dios convirtió el agua de los egipcios en sangre. Para obligarlo a ceder. Pronto seremos un pueblo libre y regresaremos a nuestra tierra. Y Buck y tú pueden venir con nosotros. Somos muchos, estarán protegidos. Si Buck me acepta, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Entra, bésale él. Y ellas se alzan esperanzadas. Busqué por todas partes. Olía y yo nos separamos. Tal vez se lo encuentre. La búsqueda prosigue. ¡Buck! ¡Ay, Buck! ¿Dónde estás? ¡Buck! En un callejón sin salida, ¡Buck! Oliab halla al niño sentado en el suelo. ¡Buck! Gracias a Dios te encontré. ¿Estás bien? Si vienes a llevarme de regreso, pierdes tu tiempo. Se acuclilla junto a él. Imagino el dolor que debes estar sintiendo, Buck. ¿Tú lo sabías? Baja la cabeza y lo acaricia en la espalda. Lo sabía, Buck. Sí, lo sabía. Lo siento mucho. ¿Ves? No solo mi madre me mintió. Tienes razón. Perdóname, Buck. Pero entiende que lo hicimos para protegerte. Yo siempre confié en ti. Eres como un hermano para mí. Aún lo soy, Buck. No, ya no. Vete, déjame solo. Buck, espera. Se levanta enojado. Yo sé que es difícil ver la realidad y entender que el mundo no es un juego. Que los adultos tienen muchos problemas. Y que existe tanta maldad en el mundo. Solo tratamos de protegerte, Buck. ¿Cómo mi madre pudo hacer algo así? Nunca voy a entenderlo, Olia. Nunca. Tu madre debe haber tenido sus motivos. Pero al margen de eso, yo he visto cuánto te ama y cuán arrepentida está. Preferiría no haber tenido madre. No digas eso, Buck. Ni lo pienses. Yo puedo ponerme en tu lugar. Sé bien que debes estar avergonzado, herido, enojado, incluso conmigo. Tal vez en tu lugar yo hubiera hecho lo mismo. Hubiera salido por ahí solo, sin rumbo. Buck, yo te entiendo. Te entiendo de verdad. Pero el dolor... Yo tenía tu edad cuando mi madre murió. Y sufro por eso hasta hoy. Todos los días cuando me voy a acostar a dormir, ella ya no está. Ya no está para darme un abrazo, para contarme una historia o para decirme nada. Ella se quedaba ahí mirándonos a mí y a Débora. Ella no sonreía. Lo escucha entristecido. Es alguien en el mundo, Buck, que te ama tanto, que vive por ti. Me hace tanta falta mi madre. Haría cualquier cosa por tenerla de vuelta en mi vida, Buck. Ella puede haberse equivocado, pero Karen es tu madre. Dale la oportunidad de tratar de arreglar las cosas. No te pierdas eso. O te puedes arrepentir por el resto de tu vida. ¿Qué dices? ¿Vuelves a casa conmigo? Corey llega a casa. Vina duerme tendida sobre unas mantas en el suelo del salón. ¡Despierta! Se levanta asustada. Y él llena un tazón con agua. ¿A dónde fuiste? Estaba con Yunet. Ella trató de hablar con el faraón, pero la echaron del palacio. Mejor olvida a esa loca antes de que... Ella dice que el rey le va a implorar para que vuelva a vivir en ese palacio. ¿Y tú le creíste? Yo ya no sé en qué más creer. ¿Y qué le iba a contar? Que hay agua pura en la villa. ¿Ah, sí? ¿Para que vengan a llevarse nuestra agua? Lo que más importa ahora no es el agua, Vina. Es conquistar la confianza del faraón. Bueno... Y de cualquier forma, ellos no pueden llevarse nuestra agua. Vina, cada vez que sale de la villa, el agua se convierte en sangre. ¿Estás hablando en serio? Se sientan a la mesa. Yocabed estuvo aquí en la casa. Ah, si vino a hablar de Moisés y Aarón, yo quiero que... No, no vino a hablar de ninguno de los dos. Vino a hablar de Zafira. ¿Hablar qué de Zafira? Se enteró de que tú acosabas a mi hermana. Que ella no tiene la culpa de nada. Y que el canalla eres tú. Ya te dije que ese asunto murió. No quiero hablar más aquí adentro. ¡Para mí no se acabó! Se yergue. ¡Y hay más! Ella dijo que va a sacar a Zafira de la casa de Senet. ¿Qué dices? ¿Qué escuchaste? En casa de Zelofehad. Buck fue de estar en peligro. Voy a buscarlo también. Buck, estábamos tan preocupados. Gracias a Dios. ¿Dónde estabas, Buck? Te buscamos por todas partes. Lo encontré en un callejón escondido. Karen. Está bien. Se acerca. Hijo, si algo te hubiera sucedido. ¿Qué estás haciendo aquí? Hijo, necesito hablar contigo. No tengo nada de qué hablar. Quiero estar solo. Buck aún está muy enojado, avergonzado. Estará bien, solo necesita tiempo. Tal vez mañana te reciba mejor. Sé paciente. No, no puedo dejarlo para mañana. ¿Les molestaría si voy a hablar con él? ¿Me lo permiten? Claro. Puedes pasar. Gracias. Pasa a su cuarto. Aparta la cortina. Entra en la habitación y se sienta junto a él. Dije que quería estar solo. No. Ya te dejé solo mucho tiempo. Me dejaste porque quisiste. Eso no es verdad. Deja de mentirme. ¿O me vas a decir que fuiste a trabajar a ese lugar obligada, exhibiéndote ante esos hombres? Yo siempre tuve una vida muy dura, Buck. Mi madre murió pronto. Y mi padre, digamos que no era un hombre cariñoso. Bebía mucho. Me golpeaba. Yo tuve que sobrevivir, hijo. Yo era joven, ingenua. Y cuando me invitaron a ganarme la vida bailando, yo pensé que era solo eso. Yo no sabía dónde me estaba metiendo. ¿No podías haber hecho otra cosa? Claro. Pero cuando me di cuenta del gran error que había cometido, ya era tarde. Sé que no justifico mis actos, mis mentiras. Pero solo te pido que me perdones, hijo. Yo te amo, Buck. Eres la cosa más importante en mi vida. Yo no quería que pasaras por esto, hijo. ¿Y mi padre? ¿Al menos sabes quién es? Sí. ¿Entonces no murió? No. ¿Lo ves? Más mentiras. ¿Y cómo puedes saber que es mi padre? Él fue el gran amor de mi vida. El único hombre al que amé. No hay mentira en eso, es la más pura verdad. ¿Quién es? Dime. No puedo. ¿Por qué no? Tengo derecho a saber. Él tiene otra familia. El hijo reflexiona apenado. Te prometo que te voy a contar. A su tiempo. ¿Está bien? ¿Es en serio? No te voy a mentir nunca más. Voy a hacer todo bien esta vez. Abigail me contó lo que está pasando con los esclavos. Me dijo que los hebreos eran un pueblo libre. ¿Tú también crees eso? Pues entonces... Lo toma de la mano. Si me aceptas, si me das una oportunidad, te juro que dejo todo y me iré muy lejos con ustedes para que comencemos una nueva vida. ¿Harías eso? Sí. Es lo que más quiero. Nada es mayor que mi amor por ti. ¿Qué dices? Prometo que nunca más te dejaré. Déjame ser tu madre. En casa de Jocabed. ¿Qué haremos mañana? Sí, porque no podremos fabricar ladrillos con sangre. Lo mejor por hacer es presentarse en el trabajo, normalmente. Voy a aprovechar para llevar agua a los enfermos. Bueno, ahora vamos a dormir, que ya es tarde. Sí. Buenas noches a todos y que Dios los bendiga. Buenas noches. Miriam y su madre se retiran a descansar. Moisés queda con Oseías y Caleb. ¿Hasta cuándo el río seguirá siendo sangre, tío? ¿Dios dijo cuánto duraría la plaga? No. Pero creo que será el tiempo suficiente para que Ramsés se convenza de que lo mejor que puede hacer es dejar partir a nuestro pueblo. ¿Y si continúa negándose? En ese caso, los egipcios sufrirán por su intransigencia. Resta saber cuánto tiempo aguantarán sin agua. Se miran. Buenas noches. Buenas noches. Y se acuestan en el suelo. Sin el Nilo, Egipto no sería más que desierto. Ahora, con sus aguas convertidas en sangre, no es posible en él la pesca. Y el destino del país parece aterrador. Paser con Simut. Maestro. En el santuario. ¿Cómo vamos a limpiar las estatuas si no hay agua? A los dioses puede no gustarle. Solo les pasaremos un lienzo limpio, Simut, y haremos las ofrendas y los rezos. Coge. ¿Qué crees que estás haciendo? Una manzana. Quería comer una fruta, maestro, para saciar mi sed. No comas las frutas consagradas a los dioses. El rey se presenta en el recinto sagrado y los religiosos hacen una reverencia. ¿Podemos iniciar las libaciones? Aún no tenemos agua en palacio, soberano. Podemos hacer las ofrendas y los rezos, pero no podemos... ¿Qué sucede, Paser? No basta el momento delicado que estamos viviendo. ¿Vas a menospreciar los rituales sagrados? ¿Tú, mi sumo sacerdote? No, de ningún modo, señor. Estoy harto de tus disculpas, Paser. ¿Y Janes y Jambres por qué no han llegado? No tardan en llegar, soberano. Haremos las libaciones cuando ellos estén en palacio y nuestro problema será solucionado. Se marcha molesto, dejándolos muy desorientados. ¿Y ahora, maestro, qué hacemos? Haremos nuestras oraciones, Simut. El sacerdote. Y que los dioses nos protejan. Se huele la ropa. ¿No cree que les moleste que hagamos eso sin tomar un baño? Y su maestro inspira resignado. Chivale entra corriendo en la cocina. Papá, los ciervos volvieron y dicen que el río continúa en sangre. Los peces están muriendo y parece que el olor es insoportable. ¡No es posible continuar así! Solo tengo vino y jugo de melón, que es lo único que puedo hacer sin agua. ¡Ni jugo de granada puedo hacer! ¿Qué le voy a servir al soberano? Calma, papá. El rey sabe que no es tu culpa. Pero es mi responsabilidad proveer la comida de palacio, hijo. ¡Nunca! ¡Nunca he fallado! ¡Mira este lugar! No hay agua para lavar las ollas, para cocinar. ¿Cómo puedo tocar las cosas con las manos sucias? El rey debe hacer algo por el equilibrio cósmico antes de que sea muy tarde. Calma, papá. Las damas de la corte... ¡Calma! ¡No podemos hacer nada! ¡No hay nada por hacer! Se reúnen. Ya les dije que no hay agua para baño, para nada. Usen aceites, perfumes. Es lo único que hay ahora y por favor, vuelvan a sus quehaceres. Karoma intenta poner orden y Rabina entra al harén. La situación está difícil, ¿no, Karoma? Solo espero que el dios Apis resuelva esto pronto, porque las mujeres se están poniendo histéricas sin baño. Sin mencionar la sed, claro. Al menos las reservas de vino y cerveza de palacio nos han ayudado. Las siervas no pudieron lavar la ropa de la reina. No te preocupes. Aún tiene ropa limpia, gracias a los dioses. Qué bueno. Me pidió que buscara unos peines nuevos que llegaron. Ah, sí, sí. Están en el baúl. Puedes tomarlos. Leila viene muy turbada. Karoma, ¿qué haremos? Es lo que todos me preguntan y no sé qué responder. El palacio es un caos. Como si no bastara lo nerviosa que está la reina por lo que Moisés ha hecho, su madre decidió reaparecer. ¿Yunet? ¿Ella estuvo en el palacio? No debía comentarlo, pero estuvo en los portones y pidió hablar con el rey. ¿Y el rey la recibió? No. Te veo luego. Debo atender a mi señora. La nubia escuchaba la conversación. ¿Quién es Yunet? Es la madre de la reina. Fue expulsada de palacio. ¿Expulsada? ¿Por qué? ¿Qué hizo? La lista es larga. Llega Pepi. Mamá, ¿cuándo habrá agua? Ay, hijo, no lo sé. Ven acá. Lo abraza. No te puedo dar un baño, pero puedo pasarte un poco de aceite. No quiero. Tengo sed. Se miran desesperadas. Ana y Judith en casa. ¿Qué vamos a hacer si el agua del Nilo sigue contaminada? No sé, hija. Vamos a acabar muriendo de sed, de hambre. Pronto no tendremos nada que comer. Dios nos tiene que ayudar. Tengamos fe. Ahora tenemos que irnos. La señora Thais nos espera. La chica piensa ensimismada. ¿Qué pasa? Esto es extraño. Si le clamamos a Dios, él no nos iba a desamparar. Por lo menos no a su pueblo. ¿Y si vamos a la villa a ver cómo están? ¿Crees que por allá tampoco tengan agua limpia? Nada de eso, hija mía. A tu padre no le gustará. Por favor, mamá. Por lo menos vamos a revisar la fuente. ¿En serio piensas? No cuesta intentar. Eliseba con Inés. Ah, de nuevo. No sé qué tiene Phineas que anda tan incómodo. Puede ser dolor de estómago. Te voy a mostrar cómo se hace un masaje que hará que se ponga bien enseguida. Moisés. Shalom, hermano. Shalom, hermano. Entra y a Aarón lo abraza. Siéntate. Entonces, ¿alguna novedad? Ninguna. El agua de la villa continúa limpia y el Nilo lleno de sangre. ¿No deberíamos ver si el rey cambió de opinión? Lo dudo mucho. Ramsés es testarudo. Tal vez necesite más tiempo para admitir que no puede luchar contra nuestro dios. Sí, tienes razón. Es mejor esperar un poco. Los muchachos fueron al trabajo, pero volverán pronto. Es una pena no ver la cara de Apuque obligado a darle el día libre a los esclavos. Varios hebreos trabajan en una de las principales fábricas de bloques. Datán prepara tierra con paja. Abirán moja la mezcla, vaciando un balde lleno. Pero solo hay sangre en el recipiente. Los compañeros se arremolinan curiosos alrededor. Y Apuki. ¿Continúa esta maldición? ¿Y ahora? Ahora tendremos otro día perdido. Se acerca intrigado. Esos idiotas están contentos. ¡No tiene trabajo! Pero tampoco tendrán agua para beber. Y cuando esto termine, van a trabajar mucho más, día y noche. ¿Y Coré por qué no está aquí? No sé. ¡Váyanse! ¡Rápido! ¡Miserables! ¡Bando de holgazanes inútiles! ¡Por mí ninguno viviría! ¡Desgraciados! ¡Lárguense! Todos se alegran. No es posible elaborar ladrillos sin agua y la producción se paraliza por tiempo indefinido. La jornada termina y los peones vuelven a sus hogares. Thais con su marido e hijos. Mi amor, tienes que hacer algo pronto. ¿Qué quieres que haga? No sé, pero no podemos vivir así. Papá, tengo sed. ¿Puedo beber vino? ¡Claro que no! Entran. El vino no es para los niños. ¡Señora! Judith. Trajimos agua. ¿Agua? Y Ana. ¿Dónde la encontraron? En la villa de los hebreos. ¿Entonces el agua de la villa de los hebreos no está contaminada? No, señor. Su pozo sigue limpio. ¡Gracias a los dioses! ¡Por favor, sirvan ya! Destapan los cántaros y llenan dos vasos. Pero... ¡Eso es sangre! Papá, ¿qué está pasando? No entiendo. Estaba limpia. Nosotras bebimos. ¿Cómo es posible? No sé. Pero créanme, llenamos las jarras con agua pura en la villa de los hebreos. Pero cuando la sacaron de allá... Se transformó en sangre. Estoy impactada. ¿Es una maldición? Debo salir. ¿A dónde vas, mequetre? Se va corriendo. Mamá, ¿podemos ir a beber a la fuente de los esclavos? Me muero de sed. Genut mire con Leila. Yumé trató de hablar con Ramsés. Fue lo que Karoma me dijo, pero ella no fue recibida. ¿Pero qué es lo que podría contarle al rey? No sé, princesa, pero creo que debe ser algo sobre Moisés. ¿Qué será? Estoy tan angustiada por no tener noticias, por no saber lo que está sucediendo en la villa. Apenas tenían que comer y ahora sin agua. ¿Cómo estarán? Alguien llama de urgencia, golpeando la puerta con ímpetu. Jocabed sale apresurada de su habitación para recibir la visita. Es Coré. ¿Qué quieres? Te voy a explicar. No lo esperaba. Entra. Un barco surca el río ensangrentado. Sin las aguas sagradas del Nilo, maestro. Simut. No tendremos pócimas. Con Paser. Las pócimas son el menor de nuestros problemas, Simut. Sin el Nilo, Egipto ni siquiera existiría. Es verdad. Es muy grave lo que está sucediendo, Simut. No es solamente el agua del Nilo, sino toda nuestra subsistencia. Toda y cualquier forma de vida depende de él. Peces, plantaciones, animales. Nada resistirá. ¿Quiere decir que si el río muere, nosotros también morimos? Asiente pacientemente. Entra un soldado. ¿Sumo sacerdote? Sí. Los magos Janes y Jambres ya llegaron al palacio. ¡Ay, nuestros problemas están resueltos, maestro! Perdón, se me escapó. Muchas gracias por avisar. Ahora estaremos con ellos. El militar se marcha. Vamos. Vamos, Simut. Vamos a recibirlos y a llevarlos con el rey. ¿Puedo ir también? ¿En serio? Claro, Simut, pero rápido, antes de que me arrepienta. Y por favor, no causes líos. No quiero que te metas en problemas con esos magos. Los religiosos salen de la biblioteca. Los joyeros trabajan en su taller. ¿Cómo vamos a trabajar así? Me limpié las manos con aceite y se me resbalan las herramientas. Tengo sed. No me he bañado. Entra la princesa. ¿Los interrumpo? De ningún modo. Necesito ir al depósito a buscar algunas piedras, con permiso. Ur deja la tarea y recibe a su compañera. ¿Algún problema con Ori? Está un poco nervioso, como todos nosotros en esta situación. Ni lo digas. No sé hasta cuándo aguantaremos. Y para empeorar aún más, Leila me contó algo que me dejó muy preocupada. ¿Qué? Yunet trató de ser recibida por Ramsés. ¿Por el rey? ¿Pero ella no ha perdido su soberbia? ¿Qué quería con él? No lo sé, pero no me está gustando nada de esto. Y es la segunda vez. Después de todos estos años, ella está buscando este acercamiento justo ahora. Estoy segura que tiene algo que ver con Moisés. Yunet quiere hacerle algún mal a mi hijo. Es muy posible. Ella debe querer aprovecharse de la situación para obtener algún beneficio. Tengo tanto miedo, Ur. Esa mujer me odia. Yo lo vi en sus ojos. Ay, me dan escalofríos de recordarlo. Calma. Se allega a ella. Calma. Y la toma entre los brazos. Aquí en Palacio está segura. La situación en el río sigue igual, soberano. Por ese motivo, la fabricación de ladrillos y, en consecuencia, las obras continúan paralizadas. Esto es inadmisible. Padre, ¿cree que sea posible que los esclavos contaminaran nuestra agua para no tener que trabajar? Con lo perezosos que son los hebreos, no me sorprendería que lo intentaran, pero no tienen la capacidad. No vamos a resistir mucho tiempo sin agua, esposo. Lo sé, mi amor. Ya tomé las medidas necesarias. Calma. La población ya comenzó a cavar en las márgenes del Nilo, pero no han podido obtener agua limpia ni en los pozos más profundos. Llegan los sacerdotes. Con su permiso, soberano. Anuncio la presencia de los magos Janes y Jambres. ¡Finalmente! ¡Háganlos pasar! Entran los magos. Uno robusto, algo obeso. El otro enjuto y espigado. Ambos se presentan ante la familia real. Es un honor estar ante Horus vivo. Nos dio mucho gusto que el amado Deptah haya solicitado nuestros servicios. Sean bienvenidos a Pi Ramsés. Hacen una reverencia. ¿Y entonces, será que son tan poderosos como dicen? Se miran con complicidad. ¿Al rey le gustaría ver una demostración? Claro que sí. Me agradaría mucho. Los dos se retiran unos pasos hacia atrás, situándose a mitad del largo alfombrado que divide en dos el gran pabellón. Ejecutan con los brazos una secuencia de movimientos en el aire. El flaco sacude su mano y una nube explosiva lo hace desaparecer. El gordo hace lo mismo y se esfuma en otra densa humareda. Ramsés se asombra y Nefertari sonríe nerviosa, mirando al hijo. ¿A dónde fueron? Se manifiestan ante los monarcas en lo alto del estrado. Ahí están, madre. Los reyes miran sentados en sus tronos. Nunca contemplé nada igual. Los ocultistas agitan las manos y se evaporan al unísono. No es nada educado desaparecer de la presencia del rey. De repente, aparecen detrás de Simut y Paser, asustándolos. Nos estaba buscando, sacerdote. Ay, por los dioses, ¿qué fue eso? La realeza aplaude y los militares que guardan la sala quedan admirados. Las fuentes de la villa ofrecen agua cristalina. En casa de Jochabed. Me equivoqué, fui débil. La carne es débil. Caí en la tentación. Lo que Vina y tú hicieron fue muy cruel. Ya lo sé. Si no estuviera arrepentido, no estaría aquí. Pero aprendí la lección, tía. Nunca más haré algo parecido. Por favor, compréndeme. Fue un error humano. No merezco una oportunidad. Espero que tu arrepentimiento sea sincero. Y es sincero. Dios es testigo. Yo fui cobarde. Dije que vine a culpar a Zafira por miedo. Miedo a que Datán me matara. Miedo a que Asir y el Cana crecieran sin padre. Muy bien, muy bien. Vamos a olvidar lo que pasó. Pero yo no pretendo dejar a Zafira desamparada. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a darle posada. No. No, si ella vuelve a la villa, todos sabrán la verdad y yo me... Esta conversación termina aquí hoy. Le pediré consejo a mis hijos y sabrás lo que hemos decidido. Fin del capítulo 121.